10:48, abrimos el apartado de la actualidad local en este martes, aquí en la mañana. Tal y como les avanzamos, la Consejería de Educación y Deporte convocaba ayer las pruebas para la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria, pruebas para mayores de 18 años que se presenten por libre, que puede interesar a personas que nos estén escuchando. Y que vamos a comentar, ofrecerles todos los detalles, pues por ejemplo, a través, como decíamos, del director del Centro de Educación Permanente Siete Villas, de nuestra localidad, José Enrique Iglesias, con quien además pues queríamos también hacer balance de cómo marchan las cosas después de que hablásemos en el arranque del curso, un curso tan inédito como este, por todos los condicionantes, lógicamente, que está suponiendo la pandemia de la COVID-19, también en el plano educativo, como todos conocemos. Y bueno, pues queríamos conocer también cómo habían ido las cosas, se están yendo desde ese mes de septiembre, el día 17, si no me equivoco, en que arrancaba el curso y además de nuevo de forma presencial. José Enrique Iglesias, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues hablábamos por allá, ya decimos, de por el mes de septiembre, y hablamos del regreso a las aulas, ¿verdad?, de lo que esto suponía. Enseguida vamos a quedarnos con esos exámenes que se convocan, como decimos, para lo que es la educación secundaria obligatoria, para el graduado, en ese sentido. Pero quería comenzar preguntándote, desde el punto de vista general, por supuesto, ¿cómo han ido las cosas desde entonces, desde septiembre, dentro del marco educativo, que la verdad es que dentro de lo que es la pandemia está siendo uno de los lugares que se han demostrado como más seguros? Efectivamente, Juan Carlos. Ha sido y está siendo un reto para todo el personal que trabaja en educación, bueno, en otros servicios públicos también, adaptarnos a esta nuevas circunstancias que se nos han, que han sobrevenido, pero afortunadamente hemos estado siguiendo las directrices que tanto desde Sanidad como desde Educación se nos han estado marcando, y debo decir que afortunadamente no hemos tenido ninguna incidencia en ninguna de las siete localidades que cubre nuestro centro. Ninguna incidencia, me refiero a ningún contagio o foco activo de ningún tipo. Gracias al esfuerzo de todas las personas que están trabajando para garantizar esta seguridad, que bueno, las medidas todo el mundo las conoce. Nosotros hemos adaptado los centros, hemos modificado horarios, hemos modificado incluso la estructura de los centros, hemos invertido también en materiales, en equipos de ventilación en las aulas que no teníamos, y ya digo, manteniendo las condiciones que los expertos nos indican, afortunadamente hemos sido capaces de mantener un nivel alto de seguridad, y la prueba está en que afortunadamente pues no hemos tenido ninguna incidencia que notar. Si bien, lógicamente, hay grupos de personas que han preferido quedarse en casa, gente pues de mayor edad o con ciertas patologías, que están evitando venir a las clases, pero el resto está viniendo a clases con normalidad. Mantenemos nuestro protocolo diario que todo el mundo conoce, de toma de temperatura, de distancia de seguridad, de lavado de manos, etcétera, de mascarilla, por supuesto, y seguimos adelante con un trabajo un poco más complicado para los docentes, porque tenemos que estar todo el tiempo con mascarilla, con las aulas bien ventiladas, un poco más complicado, pero quiero decir que tanto alumnado como docente nos estamos adaptando, creo que bastante bien, de manera bien. Igual que yo creo que un poco todo el mundo nos estamos adaptando, el ser humano pues se adapta a lo que le viene encima, y creo que nos estamos adaptando bien. Y como digo, pues la vida sigue, la educación sigue adelante, y bueno, yo ayer por la noche terminé de dar clase y haciendo un poco, mirando para atrás, digo, es que no ha cambiado nada. Tengo el grupo adorno delante, me están preguntando, están preocupados por la tarea, están preocupados por los exámenes, y la vida no ha cambiado nada. Lo único que cambia es las distancias y las mascarillas y las puertas y las ventanas abiertas, y bueno, pero en definitiva tenemos que seguir adelante y seguimos bien. Además, como decía, ¿no?, la verdad es que tanto docentes como alumnos se han adaptado perfectamente, lo comprobamos esto también incluso con los más pequeños, ¿no?, en los colegios, en los institutos. Es cierto, ¿no?, que vamos conociendo de vez en cuando casos de confinamientos que tienen que realizarse de clases, de alumnos que o profesores que tienen que hacer o pasar cuarentenas. Bueno, todo esto dentro de lo que ya se ha convertido, ¿no?, en normalidad, pero afortunadamente, ¿no?, pues se están siguiendo toda esa serie de protocolos para que todo marche lo mejor posible. Efectivamente, en primaria y en secundaria también estamos viendo cómo el alumnado se ha adaptado a estas circunstancias, y todos sabemos que los focos de contagio no están en los centros escolares, porque se está tratando por parte de todos los sectores de la comunidad educativa, se está tratando este tema con mucha seriedad. Hemos convertido en rutinas estos protocolos de sanitarios de seguridad, y bueno, creo que como bien hemos dicho ya, nos hemos adaptado y podemos dar una tranquilidad a las personas que vienen, que se están respetando todas las normas y que siguiendo, respetando las normas, podemos seguir adelante con la educación y con la formación de las personas adultas. En vuestro caso, además, lo comentamos, ¿no?, en septiembre hay un añadido, el hecho de que muchas de las personas, alumnos, alumnas que acuden, pues como tú decías, ¿no?, pues ya tienen cierta edad, con lo que se encuadran dentro de un grupo de riesgo, a pesar de todo, ¿no? Además lo comprobamos el día a día, porque compartimos instalaciones, ¿no?, con el Centro de Educación Permanente, aquí los trabajadores también de la radio, y vemos, ¿no?, cómo bueno, muchísimas personas de avanzada edad también, pues siguen con todo cuidado, con toda la todos los protocolos, evidentemente, todas las medidas, pero siguen acudiendo también a clase. Sí, yo creo que aquí, en este sector del alumnado, de las personas de más edad, pues ha habido dos tendencias claras. Las personas que han optado por recluirse en casa y porque lógicamente temen el contagio, y aquellas otras personas que han visto que en el centro se mantienen unas condiciones higiénicas de limpieza entre clases, de ventilación, etcétera, etcétera, que son más seguras o igual de seguras que en cualquier otro ambiente, cuando van a hacer las compras, etcétera, y prefieren cuidar también su salud mental y su salud física, pues saliendo por la tarde a dar un paseo hasta la escuela, interactuando con los demás, haciendo un poco el trabajo mental, de ejercicios, de lectura, de etcétera, que eso también es parte de la salud de estas personas. Si ya llevan casi prácticamente un año con su socialización mermada drásticamente, muchas de ellas se encuentran totalmente solas o con muy poca compañía, y eso también afecta de manera muy acentuada a estas personas, y como digo, muchas han optado por salir a la calle y decir, pues no, voy al centro, me dan cierta garantía, me dan bastante garantía de que podemos estar allí de manera saludable. Y pues todavía ayer hablaba yo con un grupo de alumnas y de alumnos de este sector, gente de más mayor edad, que tuve que entrevistarme con ellos, y decían eso, que necesitaban salir, necesitaban respirar aire, salir a la calle, hablar con los compañeros, hacer un poco de ejercicio mental, cognitivo en su trabajo, en sus tareas de clase, y continuar la vida, porque de lo contrario, el riesgo que ellos mismos ven es mucho, mucho, mucho mayor en algunos casos, vaya, pero hay que respetar las dos opciones de la persona que se queda por precaución y la persona que sale tomando, o lógicamente, toda la garantía. Esas personas que al final no acuden de forma presencial, ¿han hecho un paréntesis en lo que son estas enseñanzas o no? ¿O intentan seguir, no sé si tienen esa opción, vía telemática? Actualmente para ese grupo de personas no, porque no tenemos esa opción, porque son personas que además tienen poco dominio de las nuevas tecnologías, entonces es muy difícil, pero si bien es cierto, hay algunas que ayer concretamente tuve la ocasión de hablar con dos, porque había un cambio en la hemos tenido cambios en la plantilla por sustituciones, y en la presentación de con el grupo dos personas ya mayores vinieron y lo que hacen es que vienen una vez a la semana, recogen el material y, o sea, solo vienen a recoger el material y se van, no se quedan en clase. Y están, ese es el único tipo de ayuda que podemos darle a las personas que no tienen herramientas y habilidades para utilizar las nuevas tecnologías y seguir las clases de manera online. Claro, pero también intentan adaptarse de esa forma, ¿no? Acudiendo, aunque sea cada cierto tiempo, para recoger material y realizándolo, ¿no? Exactamente, ese es el otro, la otra ventanita abierta que tenemos para este tipo de personas. Nosotros ya decimos que lo vemos en el día a día, además lo bien que se cumple, además la diferencia, ¿no?, con respecto a cursos anteriores, donde podía haber, ¿no?, a lo mejor algún grupo en los pasillos, evidentemente, ¿no?, pues como todos estábamos acostumbrados, ¿no?, de conversar y demás entre clases. Ahora los alumnos fuera, en muchos casos, del centro, hasta que no comienzan las clases, las distancias, todo eso lo comprobamos, recordamos, si te parece, un protocolo en el que, bueno, como nota más peculiar, más singular, quizás era el hecho de que no habéis necesitado diseñar esos grupos burbuja, puesto que dentro de las clases pues tenéis la suficiente distancia, ¿no?, entre alumnos. Exactamente. Teníamos, desde la Consejería de Educación se plantearon dos modelos, uno del de estas burbujas, las que las personas que están dentro de ese grupo no deben relacionarse con otros grupos y tienen y no necesitan mantener la distancia de seguridad, la mascarilla, etcétera. Eso está pensado sobre todo para los niños más pequeños y para los niños más pequeños. Pero en el caso nuestro, en el caso de los adultos, y afortunadamente el espacio que tenemos en las aulas nos permite mantener la distancia de seguridad, manteniendo las mascarillas, manteniendo la distancia de seguridad, manteniendo la ventilación al máximo, como que es ventanas, puertas abiertas y sistema de ventilación eléctrico encendido. Con todo eso, según la autoridades sanitarias, no es necesario crear esos grupos burbujas. Que esos grupos burbujas tienen el riesgo de que una vez que sale el alumno o la alumna sale de clase, no sabemos qué tal se aísla del resto de las personas. Entonces puede entrar en la burbuja de nuevo, entrar en su grupo de clase y ser un foco de infección. Entonces, hasta cierto punto es muchísimo más seguro para nosotros el no tener ese grupo burbuja, digo para nosotros en concreto, sí. Porque podemos mantener ese otro protocolo que nos garantiza pues esa, la mayor seguridad sanitaria posible. ¿Tenéis que estar muy encima de los alumnos y alumnas para el cumplimiento o no? La verdad es que, por lo que vemos nosotros, hay bastante concienciación. No, en absoluto, no nos hace falta porque, vamos, todo el mundo está acostumbrado, existe. Al principio, cuando llega alguien nuevo, se le explica, por supuesto, no se pueden quedar en los pasillos, ya no se pueden hacer corritos, tienen que esperar entre clase y clase para que entre el personal de limpieza a desinfectar las mesas, los pomos, las barandillas, etcétera. La gente lo aprende y lo asimila rápido como una rutina, entran en clase, se les toma la temperatura. De hecho, ayer, al haber personal nuevo, te lo comento, estaban todas las alumnas y alumnos en la puerta, el personal nuevo entró y dice, ¿no entráis? Y dice, no, nos tienen que tomar la temperatura, ¿no? ya sabían que tenían que esperar a la toma de temperatura, es decir, lo asimilan muy rápido, lo asimilamos todos muy rápido, y bueno, yo animo de nuevo a los oyentes y que se acerquen a la escuela si tienen necesidad de cualquier programa educativo, que se acerquen, que pregunten y que lo vamos a atender, como bien hemos comentado ya, con las medidas sanitarias que nos están recomendando y imponiendo también de alguna manera las autoridades sanitarias, y que afortunadamente es y se está demostrando allá a nivel de toda España que son entornos seguros, 100% seguros, absolutamente no hay nada, pero a las cifras nos remitimos, los contagios en los centros educativos en España no está dentro de los lugares de riesgo, hay muchos y todo el mundo sabe cuáles son los lugares y las situaciones de riesgo, ya tenemos bastante información sobre cómo se producen estos contagios y de nuevo animar a la gente que venga y que vamos a hacer lo posible por hacer llegar la educación en las mejores condiciones. Lo decía, ¿no?, que nuevas incorporaciones ayer, sustituciones y demás. A principio del curso hablamos de un equipo conformado por 12 maestros y maestras. No sé si continúa ese número. Sí, continuamos con ese número, afortunadamente, pero ha habido sustituciones por, en este caso, por dos embarazos que hay, ya se están incorporando las compañeras, entonces pues ha habido sustituciones, pero por otra parte mantenemos la misma plantilla, los mismos planes educativos, el mismo número de grupos y bueno, adaptándonos, como digo, a las circunstancias que tenemos, pero en pleno funcionamiento. Y apuntamos, ¿no?, que son casi 300 estudiantes matriculados en el caso de Ubrique y en total, ¿no?, si incluimos las diferentes poblaciones de la sierra, unos 850, comentábamos. Exactamente. Lógicamente, como digo, hay una asistencia menor en cierto tipo de grupo, asistencia menor, pero bueno, esas son las cifras de matriculación que tenemos hasta ahora. En Ubrique, seguimos ofreciendo, y en todas las localidades seguimos ofreciendo los mismos planes educativos, lo que pasa que en estos grupos de mayor edad, sí, es verdad que hay mucha menos asistencia que hemos tenido en cursos anteriores, pero por lo demás seguimos ofreciendo los mismos planes educativos, los mismos cursos y sigue viniendo gente a preguntar, ¿puedo apuntarme para inglés? ¿Hay plazas todavía para las nuevas tecnologías, para el TIC? Y seguimos, como digo, ofreciendo los mismos grupos. Si te parece, lo recordamos, ¿no? Porque, de hecho, como tú estás comentando, muchas veces nosotros mismos nos cruzamos con algunas personas que nos preguntan por el centro de adultos y, bueno, pues evidentemente ya os remitimos a vosotros, pero nos preguntan también, oye, ¿nos podemos todavía apuntar y demás? Para esas personas que nos estén escuchando ahora mismo, recordamos, si te parece, las enseñanzas que ofrecéis con dos ejes principales, ¿no? Ahora comentaremos también los cursos, pero está por un lado, ¿no?, esa posibilidad de obtención del grado de secundaria y también lo que sería la preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Exactamente, esos son los dos planes educativos formales que están incardinados dentro de lo que es el sistema educativo regulado, que son la prueba de acceso a la universidad, antiguamente conocida como selectividad, para mayores de 25 años. Es una prueba que está adaptada a personas que ya tienen, que cumplen 25 años en este año natural, en 2021, y que permite con un examen el acceso a la universidad. El alumnado que tenemos actualmente, ayer estuve yo dándoles clases a ellos, no es un perfil de personas que quieran acceder a la universidad para continuar sus estudios, sino sobre todo para acudir a convocatorias en las que se pide el bachillerato, bien para Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad, ese tipo de oposiciones y exámenes en los que piden el título de bachillerato, pero para gente que tiene más de 25 años, con esta prueba, el certificado de esta prueba equivale a esa titulación. O sea que tienen una doble puerta abierta, digamos, pueden continuar con estudios universitarios o pueden acceder a cualquier tipo de convocatoria en la que pidan el bachillerato. La verdad es, el alumnado este está muy motivado, yo tuve la oportunidad de trabajar por primera vez con ellos yo personalmente, aunque ya llevamos años trabajando, pero en este caso por una sustitución lo he tenido que hacer yo. El alumnado está muy motivado, son gente que con muchas ganas de trabajar, de cambiar sus circunstancias actuales, laborales y personales, y esta prueba abre, digamos, muchas opciones. Es una prueba que tenemos, digamos, bastante bien preparada ya, bastante bien machacadita, y quiero decir que, aunque a algunos les parezca demasiado complicado, el alumnado que se está presentando con nosotros está teniendo un porcentaje de aprobado altísimo. Entonces, también me gustaría animar a cualquier persona mayor de 25 años a que se plantee, y que no tenga el bachillerato, que se plantee acceder por este medio. Son 4 días a la semana de clase, 3 horas de clase, y bueno, creo que es bastante accesible. La otra, y ya para terminar con las pruebas formales, tenemos la tutoría de apoyo al estudio en graduado en secundaria. Es una modalidad mixta en la que trabaja el alumnado, viene con nosotros a clase, pero se examina en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Se examina cada trimestre, como cualquier alumno o alumna del instituto, y nosotros digamos, preparamos para esos exámenes. Tienen una parte de la nota, el 60% del examen, pero después tiene un 20% del trabajo que realiza en nuestras clases y otro 20% del trabajo que realiza de manera telemática. Es una modalidad un poquitín más sencilla, podríamos decir, que la prueba libre, porque no te la juegas a un solo día, a un día del examen, sino que estás estudiando progresivamente, haciendo ejercicio, el profesorado te conoce, sabe dónde te puede orientar con cuáles son tus puntos débiles o tus puntos fuertes, y orientarte un poco más para ese examen o esos exámenes que son cada 3 meses, igual que en cualquier instituto. Entonces, estas, digamos, son las dos modalidades que tenemos formales. Después, por otra parte, como sabéis, tenemos las TIC, las nuevas tecnologías, uh-huh, donde se llama a la gente a sacarle más partido al móvil, al ordenador, a internet, a relacionarse con la administración, con las administraciones públicas. Ahora esto está para todo, ya necesitamos relacionarnos con las administraciones vía telemática, y pues ese es un otro plan educativo que ofrecemos en diferentes niveles. También ofrecemos clases de inglés de conversación también a diferentes niveles. También ofrecemos esta formación básica y general más amplia para las personas de mayor edad, es decir, los planes que nosotros llamamos, o que se llaman, planes no formales. Esto sería un poco el abanico de programas que estamos ofreciendo hasta este momento. Creo que serían 5 cursos, no sé si habías ampliado, digo, dentro de ese plan, ¿no?, de iniciación a las nuevas tecnologías, iniciación a la lengua extranjera, formación básica para adultos, cursos especiales de cultura y lengua española también para extranjeros, ¿no? Serían... Exactamente, lo único que nombramos, exactamente, se me ha quedado en el tintero, es el español para personas que no lo hablan más, español para extranjeros, sí. Bueno, pues son cursos, por cierto, para aquellas personas que nos estén escuchando, que todavía habría plazas en algunos casos y esa persona, ese alumno, tendría que, y bueno, intentar ponerse, vale, evidentemente al día, a cómo vaya o no. Bueno, para casi todo, prácticamente para todo, tenemos la matrícula abierta durante todo el año porque tenemos plazas vacantes para acceso a la universidad, por ejemplo, para todos los que hemos nombrado, las clases de inglés, las clases de TIC, las clases de formación básica, pero para la modalidad de tutoría de apoyo al estudio y para secundaria, es decir, para el graduado en secundaria, ya no hay, ya el plazo ha vencido porque ya ha pasado el primer trimestre, ya estamos metidos en el segundo trimestre, ya se han hecho los exámenes y ya, digamos, que ha pasado el plazo. No obstante, cualquier persona que esté interesada en obtener el graduado en secundaria y tiene ahora tiempo, por sus situaciones laborales o personales, tiene ahora tiempo de ir preparándose, pues también tiene la puerta abierta, porque todo lo que vaya adelantando ahora lo tiene, digamos, avanzado para el curso próximo, sobre todo personas que ya llevan tiempo sin pisar una escuela o un centro educativo, pues el estar viniendo a clase ya, aunque sea sin optar a una evaluación formal, puede, digamos, ponerse al día y optar por, y después ya para septiembre matricularse formalmente, y todo lo que han de ahora lo tiene ya caminado, vaya, que es, también estamos admitiendo a personas que estén viniendo a las tutorías, pero esas personas, como digo, no pueden ya matricularse en el instituto y optar a los exámenes. Por lo demás, cualquier persona que necesite formación, ya sea formal como no formal, tenemos las puertas abiertas, podemos asesorarle y decirle qué es y en qué momento el plan educativo o la enseñanza que más le puede encajar con sus intereses, con sus expectativas, con sus necesidades, y nada más que tienen que venir, llamarnos por teléfono o entrar en la página web del centro, 7villas.es, 7 con número, y contactar con nosotros, ver qué ofrecemos e informarse. No sé si durante los últimos meses habéis comprobado que dentro de esta situación, ¿no?, que desafortunadamente no solo es la cuestión sanitaria, sino las consecuencias, ¿no?, socioeconómicas que está teniendo, está removiendo, ¿no?, en muchos casos lo que es el mercado laboral, personas que están perdiendo sus trabajos habituales, con el que llevaban mucho tiempo, podemos hablar de sectores muy afectados. Esto puede hacer que evidentemente tengan que intentar adaptarse y bueno, abrirse a otras posibilidades. No sé si lo estáis notando en ese sentido por personas que vayan preguntando para abrirse otras puertas, ¿no? Sí, es cierto, Juan Carlos, que este año hemos notado que hay más gente, más alumnas, o sea, más personas en edad laboral que vienen a informarse de los planes educativos y de la oferta educativa, porque efectivamente han perdido el trabajo o están en unas condiciones de intermitente en el trabajo y tienen ahora tiempo. Todavía ayer me comentaban dos alumnas que se habían quedado en desempleo y que querían seguir adelante y a ver si aquí podían abrirse un poco más, ampliar un poco su posibilidad de abrir puertas. Pues decía, pues yo quiero aprender algo de inglés para meterme en hostelería, para ver si puedo salir y buscar algo. Situación un poco dramática, por así decirlo, porque hay gente con cargas familiares que de repente pues están viendo su situación laboral cada vez más complicada y, bueno, intentamos orientarle, intentamos darle las herramientas para ampliar su posibilidades de reincorporarse al mundo laboral. Es el papel que podemos nosotros ofrecer. Pues es importante, ¿no?, también eso que comentas, porque a veces en esa situación, claro, no se sabe por dónde tirar. Depende también de la formación de cada persona, ¿no?, hasta dónde pueda intentar llegar, que pueda ser lo mejor para cada caso. Y en ese sentido, incluso, ¿no?, dentro de esa vorágine, por tanto, el consejo sería que contacten con vosotros, ¿no?, que para que le ayudéis, orientéis en la medida de lo posible según esa, además, enseñanza que ofrecéis, ¿no? Exactamente, es un campo en el que trabajamos, estamos familiarizados un poco con la vía formativa dentro del sistema educativo, tanto formal como no formal, y esa parte de orientación la podemos hacer nosotros, igual que hay, igual que otras instituciones, sí. la Casa de la Juventud o las otras instituciones municipales o incluso autonómicas que están presentes aquí en Ubrique, que orientan a las personas para su reincorporación o su mejora en el mundo laboral. Y nosotros, muchas de esas instituciones mandan a estas personas, uh-huh, demandantes de empleo, nos mandan a nuestro centro para que les orientemos, digamos, en la parte de mejorar sus herramientas, sus conocimientos y sus destrezas para mejorar en el mercado laboral. Y es un papel que llevamos mucho tiempo haciendo y que intentamos hacer lo mejor posible y dar el mejor servicio posible. Además, recordemos, ¿no?, que se trata de una formación pública y gratuita. Exactamente, eso a veces mucha gente lo conoce y piensa que, bueno, con los cursos hay que pagar una matrícula. No hay que pagar absolutamente nada. Y, bueno, quitando en uno de los programas, que es la secundaria, que se pagan 2 euros, 1,50 euros, no sé cuánto, por el seguro escolar, que igual que en todo, igual que en los institutos, pero el resto son todos programas gratuitos. Es una educación, lógicamente, voluntaria, adaptada a las personas adultas, a sus necesidades de horario, a su compromiso. Es decir, no hay una obligatoriedad de venir a clase, no hay una... Es decir, tenemos un régimen muchísimo más abierto y más flexible que intenta adaptarse a las circunstancias del alumnado adulto, del ciudadano y de la ciudadana que quiere, como digo, pues mejorar su formación. Mm-hmm. Bueno, pues hablamos de las distintas enseñanzas, de esos dos planes educativos formales, ¿no? Como por un lado es el graduado en secundaria y también la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Nos apuntabas, ¿no?, que en vuestro caso los exámenes se hacen de forma trimestral en torno a secundaria, digo, ¿no? Digo por lo que comentaba al principio, si te parece nos referimos a ello, ¿no? La convocatoria de esas pruebas para la obtención del título de graduado en ESO para mayores de 18 años, en este caso sería por libre, ¿no? Y es interesante para las personas que nos estén escuchando y bueno, pues puedan presentarse, si se ven, claro, con ciertas posibilidades en ese sentido. Exactamente. El plazo de inscripción para el examen, para la obtención de manera libre del título en graduado en secundaria, empezó ayer y es hasta el día 15 de febrero, es decir, uh-huh, estas dos primeras semanas de febrero es la inscripción. Y el examen va a ser el sábado 17 de abril, es decir, tenemos todavía todo febrero entero, marzo entero, dos meses y medio exactamente para el examen. La inscripción, ¿cómo se hace? Pues hay que hacerla, desde la administración nos dice que recomendar a todo el mundo que se haga de manera virtual, que se haga de manera online. Es muy sencillo, la verdad que es un proceso muy sencillo, pero en cualquier caso, cualquier persona que quiera presentarse a la prueba libre, que por otra parte también es gratuita, por otra parte es una prueba que tiene tres ámbitos, digamos tres asignaturas, el ámbito de sociales, el ámbito de comunicación y el ámbito científico. Si se aprueba cualquiera de esos tres exámenes, ese examen está aprobado, ese ámbito está aprobado para siempre y se conserva para siempre. Es decir, después es intercambiable, después puede venir aquí y hacer el graduado de manera presencial, pero ya no tendría, pongamos, que aprobar sociales, por ejemplo. Uh-huh. Pues sociales lo tiene aprobado para siempre. Es decir, también es una cosa que puede interesar a cualquier persona y dice, pues, bueno, yo que no se me da mal tal materia, no puedo intentar, me presento. Uh-huh. Exactamente, con aprobar con un 5 está aprobado y es para siempre. Entonces, esas personas que quieran probar suerte, o aquellas personas que vienen, que tienen los estudios recientes, que han abandonado la secundaria sin aprobar el título, sin obtener el título, pues, y tienen un poquitín fresco los conocimientos, también pueden intentarlo, o venir al centro y buscar asesoramiento y buscar información por parte nuestra. Pues bien, la inscripción de manera se puede hacer de manera electrónica o presencial. Para hacerla presencial hay que descargar un documento, rellenarlo y presentarlo en cualquier registro de la administración pública y bueno, no es muy complicado, pero hay que venir presencialmente. De manera electrónica, pues sencillamente en un buscador de internet se pone Portal de Educación Permanente o Educación Permanente Andalucía y se entra en el Portal de Educación Permanente de la Junta de Andalucía. En ese portal rápidamente está como noticia, está muy destacado, prueba en graduado en ESO. Cuando le damos a esas pruebas de prueba libre de graduado en ESO, pues viene el calendario con los plazas, etcétera, y si le damos al botón inscripción, ya nos ofrece diferentes formas de hacer la matrícula, ¿eh? Recordamos, tenemos estas dos semanas. El que tenga el firma electrónica o sistema clave, pues se identifica con la firma electrónica o el sistema clave. Como muchísima gente no lo tiene, la otra opción es obtener una clave para la secretaría virtual de la Consejería de Educación. Se llama una clave IANDE. Y esa clave se obtiene en el momento y no hace falta nada más que una cosa, tener delante el carnet de identidad. ¿Por qué? Porque va a preguntar nombre, apellido, tal, tal, y después va a preguntar un numerito que viene en el carnet de identidad que una vez que lo confirmes, el sistema nos da una clave y esa clave va a servir para siempre y va a permitir hacer cualquier gestión con el sistema público de educación de Andalucía. Cualquier gestión se va a poder hacer con esa clave, se llama clave IANDE, IANDE. Entonces, te digo que es muy sencillo, solamente teniendo el carnet de identidad, pues se tiene esa clave y ya con esa clave en esa misma pantalla se entra en la inscripción para la prueba. Se ponen los datos, se ponen, si tiene ya algún ámbito, alguna asignatura aprobada, se pone, y si no se sabe no pasa nada, se puede hacer más adelante, y ya queda una persona matriculada y viene a un correo electrónico con la confirmación. En cualquier caso, cualquier persona que quiera matricularse y no sepa cómo, o esto se le venga un poquito complicado, porque lo estoy diciendo muy rápido, que venga a nuestro centro o que nos llame por teléfono y le informamos de todo. También la información está en 7villas.es, 7 con número, villas.es. Bueno, pues yo creo que de todas formas que complicado explicarlo mejor, con todo detalle, pero bueno, pues ahí queda además, ¿no? Cómo brinda esa posibilidad, José Enrique, para aquellas personas que estén interesadas a que contacten con ellos y, bueno, pues le pueden orientar al respecto de un examen, unos exámenes que estarían previstos para el 17 de abril. ¿Cómo serían? ¿También vía telemática? ¿Habría que acudir a algún centro? No, son pruebas presenciales. Son pruebas presenciales, se hacen en centros muy grandes, en salones muy grandes y con todas las medidas de seguridad. Eso es lo que se nos está diciendo a día de hoy. Entonces no sabemos qué va a ocurrir mañana, pero vamos, ya las universidades que universidades y otros tipos de instituciones que están haciendo pruebas solamente están haciendo estas pruebas presenciales cuando pueden garantizar unas condiciones amplias. Estamos hablando de salas enormes, como pueden ser pabellones, gimnasios, que los acondicionan, o aulas magnas, que los acondicionan para tener la ventilación suficiente y las condiciones necesarias para garantizar la seguridad. En este caso, normalmente se están haciendo en Jerez, que digamos, bueno, se hacen lógicamente en muchos otros sitios, pero aquí en la zona más cercana se están haciendo en Jerez, y como digo, se hacen en aulas tremendas. También de decir que no va mucha gente a estas pruebas, el número de personas que solicitan es cada vez menor, y entonces también se garantiza, si no fuera así no se celebrarían, se garantiza que se mantienen las condiciones que Sanidad nos exige. Así que insistimos, pruebas para la obtención del título de graduado en ESO, por libre en este caso, la inscripción abierta, hay que ser mayor de 18 años, abierta inscripción hasta el próximo 15 de febrero y los exámenes se realizarían el día 17 de abril. Y después además pues hay otra convocatoria que se hace ya para el mes de junio, la inscripción creo que es en abril y los exámenes en junio. Exactamente, hay una segunda convocatoria y sería para, es como bien dice Juan Carlos, para junio. Bueno, pues todo esto, agradecemos además a José Enrique que nos ofrezca toda la información sobre esa convocatoria que ya anunciaba ayer la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación y Deporte, en torno a lo que es el título de graduado en ESO. Pues nos vamos a quedar aquí después de este amplio repaso, ¿no? Un poco a la situación de la Escuela de Adultos, el Centro de Educación Permanente Siete Villas, que retomaba en septiembre, después de 6 meses, como en el resto de centros, ¿no? El último trimestre del curso pasado, bueno, pues se tuvo que completar vía telemática, se pudo volver a las aulas en septiembre y, bueno, pues desarrollándose a la perfección ese protocolo para que hasta el momento no haya acontecido ninguna incidencia. Ojalá que sea así, que se acabe el curso de la misma manera. Y supongo, no obstante, José Enrique, que además, ¿no?, a estas alturas ya también pensando ya en el próximo curso, ¿no? Bueno, aquí vamos a utilizar el cholismo, ¿no? Aquí vamos partido a partido, vamos viendo como todo el mundo hoy en día. Nos hemos dado cuenta de si algo estamos aprendiendo, creo, es que hacemos planes cada vez más a corto plazo porque es complicado. La vida nos está dando viraje rápido y entonces realmente, bueno, yo personalmente, ya una opinión personal, no estoy ya pensando en el próximo curso, sino estoy muy inmerso en este curso. Estamos a principios del segundo trimestre, tenemos muchos retos de mantener las condiciones, la seguridad en las aulas, la mejor calidad posible en nuestro servicio, y estamos muy, muy inmersos en este curso y todavía no nos estamos planteando ningún proyecto así muy ambicioso para el curso que viene porque no sabemos, sencillamente. Estamos intentando llevar día a día y hacer el trabajo lo mejor posible. Además, cualquier otro curso en años anteriores sí hubiera sido posible, ¿no? Porque al fin y al cabo era un poco la misma programación, quiero decir, o con alguna novedad que pudiera haber, pero los plazos previstos, las características de las enseñanzas también. Pero claro, ahora mismo, bueno, pues hay que esperar a cómo evoluciona toda esta situación para poder ir, bueno, hablando de próximos cursos, ¿no? Sería anticiparse muchísimo. La única vía, digamos, que tenemos de abierta ahora mismo para un futuro a medio plazo es un programa bastante ambicioso, que es el programa de transformación digital educativa, que afecta a todos los centros educativos no universitarios, institutos, centros de primaria e infantil, y a nosotros también, y es un reto de transformación digital de la oferta que tenemos. Es decir, la Junta de Andalucía ha lanzado este gran proyecto, gran plan, que pretende que los centros se transformen digitalmente, que sean centros, digamos, llamémoslos 3.0, centros que puedan ofrecer la formación de manera telemática, de manera también mixta, tanto telemática como presencial, pero que esté preparada para retos como el que se nos planteó en marzo del año pasado. Y en esto pues se está invirtiendo mucho dinero, se está invirtiendo mucho esfuerzo, y el reto para nosotros aquí en este centro de CP7 Villa es un plan de transformación digital que estamos empezando con cursos para el profesorado, con inversión en materiales. Es un programa muy ambicioso que sí está proyectado para, digamos, para que empiece a ver su fruto el curso que viene, pero que estamos empezando ya con diferentes cambios a nivel de gestión y de administración y de utilización de los recursos didácticos a nivel interno, y también de formación del profesorado, para que seamos capaces, que tengamos las herramientas y también los conocimientos, ambas cosas, para tener una oferta lo más digital posible y poder enfrentarnos a situaciones futuras que esperamos que no ocurra, pero un poco también adaptarnos a estos nuevos tiempos. La tecnología ha avanzado en este último año de manera brutal, de manera vertical prácticamente. Las comunicaciones, antes hacer una videoconferencia con voz y en imagen para 20 personas era costosísimo y fallaba muchísimo, y ahora lo hace cualquiera, lo hace cualquier maestro o maestra con sus alumnos, lo hacen los profesores y profesoras cuando nos reunimos cada semana. Es una cosa que ya está al alcance de cualquiera, desde su móvil, es decir, la ciencia está avanzando muy rápido y nos está brindando la oportunidad de estar transformando esta transformación digital y poner en manos de la ciudadanía pues recursos de formación, en este caso, que es nuestro campo, que pueden utilizar en cualquier momento y desde cualquier sitio. Eso es, digamos, abrir muchas puertas en lugar de cerrarlas, aunque sigamos trabajando en la educación presencial, las autoridades educativas pues han decidido, y creo yo que con acierto, de hacer un esfuerzo en la transformación digital de los centros educativos. Por cierto, que hablando de proyectos, no sé si mantenéis los contactos en relación, recordemos, ¿no?, a proyectos como el Erasmus Plus, ¿no? La visita que tuvimos en su momento, además de docentes de otros países europeos. Evidentemente esto, en lo que es el intercambio, la presencia, se cortó, pero no sé si vía telemática hay contactos en ese sentido. Exactamente, seguimos trabajando pero de manera telemática. Tenemos un proyecto europeo, un proyecto educativo europeo dentro en el marco de los planes educativos Erasmus Plus. En este caso es un proyecto en el que estamos involucrados 10 países de la Unión Europea, bueno, 9 de la Unión Europea más Reino Unido, porque ya no está, pero sigue dentro del proyecto. Porque tenemos un contrato firmado con ellos y ellos siguen, esos contratos siguen en vigor a pesar del Brexit. y seguimos trabajando. Lo que pasa que la comunicación, el intercambio de experiencias, el intercambio de materiales, todo esto lo estamos haciendo de manera telemática. Uh-huh. Estamos haciendo todo el trabajo de manera telemática, pero efectivamente seguimos con los mismos plazos, las mismas actividades y todo, excepto las reuniones presenciales, que ahora las hacemos pues sencillamente a través de plataformas digitales. Pues como pueden comprobar, un buen número de líneas de trabajo por parte del Centro de Educación Permanente Siete Villas. Seguro que además muchas de las personas que nos están escuchando pues podrían tener interés en alguna de estas posibilidades, ofertas formativas. Así que, José Enrique, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado durante todo este tiempo, además, teníamos ese doble objetivo, ¿no?, de informar por un lado y también de hacer balance de cómo han ido las cosas en un curso tan inédito, tan singular como este, con la puesta en marcha de esos protocolos de seguridad. José Enrique, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más, Juan Carlos, agradecerte a ti y a Radio Ubrique que nos sirva de altavoz para difundir un poco nuestro trabajo y nuestra oferta educativa y nuestros proyectos. Y nada, que animar de nuevo una vez más a toda la población adulta que quiera formarse, que quiera actualizar sus conocimientos y sus destrezas, pues que estamos con las puertas abiertas y con bastante aire, pero bien, las clases están acondicionadas, afortunadamente hemos invertido en calefacción y en aire acondicionado y bueno, las clases están acondicionadas y agradecemos también, por supuesto, y hay que recordarlo, que es un centro de la Consejería de Educación, pero es el Ayuntamiento de Ubrique quien nos da las instalaciones, los suministros, los servicios de limpieza, del mantenimiento, etcétera, todo eso, esa cuenta del Ayuntamiento de Ubrique, que hace una gran labor junto con nosotros y que también es bueno que todo el mundo sepa que es un servicio también que ofrece el municipio. Pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Podemos constatar además todo lo que comenta José Enrique, esa ventilación, todas esas medidas que se adoptan y en el día a día pues comprobamos, ¿no?, cómo evidentemente se están llevando a cabo. José Enrique, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias.